bienvenido. Presidente del Sistema Integrado de Salud, licenciado Gastón Morando, para hablar sobre el caso octavo de coronavirus que ayer se dio a conocer cuando el parte diario del Sistema Integrado de Salud. Bueno, Gastón, recién terminamos la reunión con el doctor Gentile, con Florencia Brugeser, con Matías Trinker. Bueno, ¿qué podemos plantear con relación a este nuevo caso positivo en nuestra ciudad? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, se trata del primer caso que nosotros tomamos conocimiento a través de un acuerdo que tenemos con los laboratorios de Tandil, con los laboratorios privados que hacen test de coronavirus. Es un paciente de 81 años con algunas dificultades previas de salud, comorbilidades, como dicen los médicos, y nosotros nos enteramos a través de un laboratorio privado que había dado positivo. Eso nos enteramos ayer alrededor de las 19, y desde ayer a las 19, digamos, el equipo del comité de seguimiento está haciendo toda una investigación epidemiológica, chequeando cuáles fueron todos los contactos de esta persona. En total son 12 contactos. De todas maneras, esta persona, que había hecho una consulta con su médico de cabecera, venía controlado por ese médico, quien le había indicado a realizarse el test. Y entonces lo que ha resuelto el comité es hacer los hisopados a estos 12 contactos, y por otro lado intentar hacer también un estudio serológico a estos 12 contactos para determinar si alguno pudo haber tenido ya el virus, ¿sí? Y de dónde viene, cuál es el origen, digamos, de este contagio. ¿Qué saben ustedes? ¿Dónde se pudo haber contagiado? ¿Viajó? ¿Tuvo contacto con alguien que vino de otra ciudad? Por la información que tenemos hasta el momento, no se puede determinar que haya habido un contacto digamos, ni que haya viajado ni que haya tenido contacto con una persona de zona de transmisión comunitaria o de brote epidémico activo. Pero los estudios que se van a realizar ahora van a echar más luz sobre el caso. ¿Ya que la esposa pudo haber tenido y ser asintomática o sin síntomas y se haya contagiado de ella? Eso es algo que se va a determinar, digamos, esa es una posibilidad, y es algo que la mujer está entre los 12 contactos estrechos, y es algo que se va a determinar con estos dos, digamos, se va a hisopar a los 12 y se va a intentar hacer el estudio serológico a los 12. Con esos resultados vamos a tener un poco más de información, y por otro lado va a haber una ambulancia que va a ir domicilio por domicilio, ¿sí? Ya se realizaron todos los llamados telefónicos, se deben estar terminando en este momento los llamados telefónicos, y se va a ir con una ambulancia del Sistema Integrado de Salud Pública para hacer esto. ¿Cuándo los resultados estarían? Mañana. Internas 2. Interpretamos que sí, que podrían estar mañana, sí. ¿Le preocupa este caso, Gastón? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, que la persona, como decís vos, de 31 años, no sabe cómo se contagió. Sí, lo más importante, obviamente, lo primero y lo más importante es la salud de todas las personas contagiadas. Es decir, que hasta ahora, como distrito, como municipio, digamos, hemos tenido pocos casos, y afortunadamente hasta ahora todos los casos sin problemas de salud graves. Lo más importante es asegurarnos de que esta persona esté bien y hacer la investigación. Estamos en una pandemia. Creo que si uno compara las situaciones, aunque las comparaciones pueden ser complicadas, pero la verdad que podemos estar bastante conformes. Esto tiene que servir para que todos tengamos presente de no descuidarnos ni un instante, y por otro lado ser responsables, ciudadanos responsables, en el sentido de que si alguien se siente mal no tiene que ir a trabajar, no tiene que formar parte de reuniones sociales, tiene que avisar, tiene que cuidarse, es decir, deja algunos mensajes. Ahora, en este momento, no tenemos todavía las precisiones en cuanto al origen. Creemos que esto no cambia la situación epidemiológica también. Digamos, hoy tener tres contagiados activos, me parece que es un número, en un contexto de pandemia, es un número razonable. La mujer tuvo síntomas en su momento, ahí te pasó, Villa. Sí, sí. Esa es una hipótesis, digamos, de que se haya contagiado, digamos, por su mujer. ¿Y Y ya ahí te escucha Gastón Morando. Bien, lo saludamos a Gastón. Dos consultas de mi parte. La primera, hiciste bastante hincapié, Gastón, en la situación de salud del hombre, ¿no? Que tiene enfermedad de base. Esto es porque se teme por su estado general, esa es una. Y la otra tiene que ver con la del procedimiento que se hizo, ¿no? Que ustedes se enteran del resultado positivo por una comunicación del laboratorio y no por el médico de cabecera. ¿No tendría que haber sido antes, digamos, que el médico de cabecera tendría que haber informado a las autoridades de salud como para que actuaran con mayor prevención? Sí, respecto del primer punto, me parece importante decir que como hay una tendencia en general de todos de pensar en términos de números, me parece muy importante en el caso de una ciudad pensar fundamentalmente no solo en los números, sino cómo están las personas, ¿sí? Porque por ahí puede pasar tranquilamente, lo digo en abstracto, no lo digo por ningún caso en particular, pero uno puede decir, bueno, no tiene coronavirus, me quedo tranquilo, pero resulta que esa persona sigue mal de salud por otra razón. En términos de humanizar los datos, me parece simplemente decir que es importante tener cómo está la persona de salud. Que bueno, en este caso puntual tiene comorbilidades, con lo cual es un caso a prestarle mucha atención en comparación con los otros casos positivos que han habido. Respecto de la segunda parte de la pregunta, es correcto, porque nosotros no hemos reunido, el comité se ha reunido con el Colegio de Bioquímicos, con la regional que corresponde a Tandil, y hemos enviado una nota a todos los laboratorios diciendo que en caso de que hubiera un positivo, que nos diera la información, con lo cual se actuó bien, y es totalmente razonable que pueda ocurrir que una persona va a una consulta a un médico que no pasa por el sistema de salud o no pasa por la clínica Chacabuco o el sanatorio Tandil, y que el médico cree que corresponde hacerse un test, y ese test no va con lo que sería el protocolo directo de establecido hoy vigente. Por eso se hizo en el privado, que de hecho hay personas que deciden hacerse por diversas razones, deciden hacerse el test en laboratorios privados. Así que la operatoria fue correcta. ¿Uno de los casos, digamos, el SOPAR, es el médico también? ¿Perdón? Uno de los 12, contactos a SOPAR, ¿entre ellos está el médico? Sí, la verdad que preferimos no decir quiénes se van a SOPAR, sino hablar de un número de contactos estrechos, ¿sí? Que son 12 personas. Bien, Gastón, ¿y estas 12 personas tienen que quedarse mientras tengan el resultado, por supuesto, en cuarentena, ¿no? En sus domicilios, deben de quedarse aislados, y saber si es solo el primer, pongámosle que les dé negativo, ¿no? Ojalá, tienen solo con ese negativo ya pueden seguir haciendo su vida normal con el protocolo que estamos llevando todos adelante, o tienen que esperar un doble resultado. Sí, en realidad, como vos decís, todos los contactos son contactos estrechos, así que corresponde que todos hagan aislamiento. Luego de que tengamos los resultados, te diría que ahí mejor, esta respuesta lo van a responder mejor los Matías o los infectólogos. Uh-huh. Entiendo yo, por lo que he escuchado, que correspondería que continúen porque podría eventualmente dar negativo. Uh-huh. Y eso no quita que dentro de un X tiempo podría dar positivo, pero esto es algo que no lo quiero responder. Bien. Ahora con de manera concluyente yo, sino que sería conveniente, una vez que estén los resultados, que den la información los infectólogos. Bien, y no entiendo bien por qué el hisopado y el serológico, pongamos que porque le den... si la mujer porque si la el ese, a ver si la mujer tuvo coronavirus antes. Sí, imagino, bastante. Sí, pero en los 12 van a ser los 12, el hisopado y el serológico, ambos. O sea, saber si tienen ahora y si tuvieron antes. Como no se puede determinar de manera concreta ahora, con la información que tenemos, cómo fue el hilo epidemiológico, uh-huh, tenés que, digamos, el chequeo de alguna manera es para adelante y para atrás. Bien. Para adelante en el sentido de que la persona que dio positivo si pudo haber contagiado a alguien, pero a su vez si cualquiera de estos contactos pudo haber sido el origen del contagio. Un dato, Gastón, que me parece interesante. Vos, en el comienzo del reportaje con Cherro, hacía referencia a que este señor no tuvo contactos, no viajó y no tuvo contactos estrechos con nadie que hubiera venido de lugar potencial de contagio. El caso de la mujer, ¿ocurre lo mismo? Es decir, ¿no tuvo contactos estrechos y tampoco viajó? ¿Ese dato lo tienen ya? Por el momento, con la información que contamos, esa sería la conclusión. De todas maneras, digamos, continúa la investigación epidemiológica. Es decir, nosotros hoy a la mañana teníamos 10 contactos. Hoy a la mañana tenemos 10 contactos. Pasó una hora y ahora tenemos 12 contactos para hisopar. Con lo cual hay información que va a surgir. Uno puede haber estado, por ejemplo, en un taller o en una actividad con distintas personas y no saber precisamente con precisión al día de hoy si alguna de las personas con la cual compartió un momento, si alguna de esas personas viajó. Uh-huh. Es posible que, como se dice, uno informa hasta lo que sabe en ese momento, ¿sí? Y hay información que no la conoce y que la vamos a ir conociendo, creo, con la investigación epidemiológica. Bien. Igual quiero decir que en el peor de los casos de que no se pudiera determinar, lo más importante de todo es tratar de circunscribir, obtener, claro. Estamos con una política muy activa, imagínense que hacer 12, digamos, el testeo, hacérselo a 12 personas y a su vez hacer a 12 personas la serología, muestra, digamos, una actitud muy muy proactiva en cuanto a la investigación. Lo más importante, sin perjuicio de cuál haya sido el origen, es tener la seguridad de que todo se contiene. A ver, otro tema que me parece importante, Gastón, por ahí quizá la pregunta sería más para Tringler o alguno de los infectólogos, pero quizá en el marco de haber estado en la reunión podés haberlo escuchado. Si alguno de los 12 que van a ser hisopados da positivo, esto podría llevar a que avancen hacia contactos estrechos de cada uno de esos positivos. De hecho, lo estamos haciendo, es decir, la investigación se está haciendo ahora sobre los contactos del caso positivo y también se está haciendo sobre los contactos de contactos en este momento. Es decir, estamos tratando de averiguar de todos los 12 qué otros contactos pueden desarrollar síntomas. Eso se está haciendo ahora mismo también. Bien. Por primera vez entonces, Gastón, de todos los casos positivos que se han dado, es el que más incertidumbre genera, digamos, ¿no? Sí, también podemos decir que ha habido dos casos previos. Uno que era el de una persona que no había viajado y que no se sabía cómo venía, que después pudimos detectar cuál era el hilo cuando hicimos los estudios de serología. Ese fue también un caso que inicialmente no se sabía, no quedaba muy claro, igual que también el caso de la incógnita respecto del caso del policía. De todas maneras, me parece que estamos extremando las medidas para poder identificar, y lo que es fundamental es tratar de asegurarnos que esto está contenido. Bien, bueno, no, y extremar y dar nuevamente la información de extremar los cuidados, como bien decías recién, Gastón, porque en el caso, y esperemos que no, por supuesto, pero en el caso de que alguna de estas personas, de estas 12 personas de positivo, que hayan estado haciendo su vida con bastante normalidad, como sucede en la ciudad, si uno no tiene los cuidados y realmente no está el barbijo ni la distancia ni nada, puede ser que el brote sea sea bastante grave en Tandil, que esperemos todos, por supuesto que no, pero no hay que dejar de cuidarse, ¿no? Como bien lo detallabas recién. Sí, yo creo que me parece importante decir que está bastante claro si uno compara Tandil con otras ciudades similares de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, que hasta el momento se han hecho las cosas bien, y que esto es una señal de alarma para internalizar algunas cosas. Es decir, si hay una persona que no se siente bien, no puede formar parte de reuniones sociales, no tiene que ir a trabajar, no tiene que ocultar los síntomas, no hay que tomar, no hay que compartir mate, y hay toda una serie de recomendaciones que hay que continuar cumpliéndolas, porque la pandemia está y no es que se fue ni se va a ir porque empieza la primavera. Así que todas esas, todos esos mensajes los tenemos que internalizar, y que seguramente en un tiempo va a cambiar esta situación, pero estamos todavía en el medio de esta situación y tenemos que cuidarnos entre todos, y cada uno también tiene que cuidarse individualmente. Ahora, mensaje central, digamos, no se puede formar parte de una reunión si uno sabe que tuvo un contacto con alguien que fue positivo, si viajó a una zona de transmisión comunitaria o si se siente mal. Si una persona se siente mal, no tiene que formar parte de ninguna reunión social ni familiar ni nada por el estilo, y tiene que tratar de aislarse. En este caso extraño o especial, creo que muestra que está funcionando la articulación de una manera muy buena, está funcionando la articulación entre los distintos actores del sector privado y del sector público. Bien. Y Gastón, la última mía, agradeciéndote el contacto de este hombre, en estos 15 días atrás, ¿tuvo algún síntoma de los sospechosos de coronavirus? No se hizo ningún estudio porque quedó en evidencia, ¿no? Sí, tuvo síntomas. Sí. Ya, claro, está bien. Gracias, Gastón. Gracias a ustedes. Mira, la palabra de Gastón Morando, bueno, todos los hilos. O la mayor que la mujer haya tenido coronavirus. Sí, te perdimos ahí un poco, Charro, sí, pero bueno. Hablaba de la señora, sí, ¿no? Sí, claro, que la mujer del hombre haya tenido coronavirus. Lo contagió, sí, al marido. El tema de la mayor sospecha. Claro, pero el tema del síntoma, sí, el tema es el asintomático. El de esas 12 personas. Tuvo síntoma la señora tuvo síntomas. Está bien. Chico, y el hombre tuvo síntomas. Claro. Está bien, lo estuvo controlando el médico personal hasta que lo mandó a hacer el hisopado. Está bien, Cherro. El tema es saber de quién se contagiaron. Contagió la mujer. Porque, claro. Por eso es lo que le preguntábamos a Gastón. Y evidentemente todavía no se tiene ese nexo. No, pero bueno, están con los 12 y los contactos de los 12. Pero sacando las cuentas, si la mujer le hacen estudios y da como que tuvo coronavirus, la persona que contagió a la mujer ya está curado, evidentemente. Sí, por los días, no digo. Sabe, me refiero a los días. Pero ¿a quién puede haber contagiado la mujer que está asintomático? Claro, si la señora siguió haciendo su vida con normalidad. Si eso la señora nunca supo que tuvo coronavirus. Eso demostraría que tenía circulación viral. Exacto. Y que ya desde el momento que el hombre está contagiado está la circulación, si la mujer da positivo, que tuvo. Sí, bueno, pero por ahí hay que ver, digamos, cuál es el nexo, porque, por ejemplo, en el caso 3 y 4 no se sabía, digamos, y después se pudo seguir el nexo, y era que alguien que había viajado de Buenos Aires había contagiado. Exacto. Digamos, ¿no? Hay que ver, digamos... Sí, todavía muy pronto como para llegar a definir... Charro, la señora del señor este de 80 años... No, el caso 4 y 5, Guille, me parece, ¿no? Bueno, sí, el 3 fue el policía. Está bien, claro. Está bien. Charrito, la señora del señor de 81 años, más o menos la misma edad, está manejando cerca. Sí, bien, una señora... Y lo van a... En el transcurso de hoy, por lo que cuentan, se descubre, está bastante... Tienen bastante controlado el hilo de donde estuvieron las personas en contacto. Dijo que hay 12, había 10, ahora hay 2 más, y se está pidiendo en cuenta de esos 12 con quién estuvieron. Claro, pasa que pasó el tiempo. Una bola de nunca acabar, porque cada vez... Y sí. Es que los partes nuestros no aparecen los aislados. Si no habría, con este caso, habría como 200 aislados. Claro, pero vos imaginate que si el señor se contagió de la señora... Sí. Que la señora ya tenía y nunca supo que tuvo corona. Hizo su vida normal. Claro. ¿A cuántos puede haber contagiado que estén asintomáticos contagiando a otros, no? Exacto. Ahí claro. Se perdió el hilo, ya está. Sí, bueno. Pero el asintomático tiene menos chance de contagiar también. Sí. Es un porcentaje, también. Lo que dicen los médicos. Sí, sí. No. Bueno, Charrito, gracias. Bueno. Adiós.